En la zona de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupito de ladinos explota a las comunidades indígenas, cumple la finalidad de la sociedad colonial: convertirlos en peones o asalariados. Los indígenas están marginados del desarrollo, de la cultura, de la política. Poseen tierras de acentuada pobreza agrícola, animales raquíticos, insalubridad, alta mortalidad infantil, analfabetismo. El ladino les fomenta la prostitución y el alcoholismo. ¿Cómo te llamas, Me llamo Miguel Oponero. ¿De dónde llevas esa leña? La llevo a San Cristóbal, compraba un poco sal, compraba un maíz, compraba un poco frijol, compraba un poco carne. No sabemos hablar, no sabemos escribir, no sabemos contar, confiar en mi nombre. Tenemos tres hijas. Una Dominga, una Manuela, una María. ¿Ya? Se trabaja al quebrar la tierra allí, y limpiando las milpas, tres metros va a limpiar. Subhombres, borrachos del alcohol blanco, los indígenas forman parte del gran grupo de marginales que no tienen nada. Poco, tomemos un poco pozol, tomemos un poco café y trabajar. Es mi mamá, está enfermo, cabello en la cabeza y el cuerpo, no quiere caminar. Cortamos leña y agarramos machete, agarramos hacha, agarramos azarrón, que sabe trabajar. Así le vendemos leña a San Cristóbal. Pues que si lo vendemos, llevamos ya de 2 pesos, 3 pesos. Cortemos con la hacha, cortemos con la macheta y a cargar. Vinimos por acá, aquí, cargar como 15 leñas, pues que me vino por acá. López Panela es autoridad entre los chamulas y es llamado a resolver un pleito en San Juan Chamula. Los indios no confían en las autoridades blancas. Somos ignorantes, nosotros somos unos ciegos que no sabemos ni que sabemos que vivimos sobre la tierra, pero no sabemos las cualidades de nuestro gobierno. Nosotros trabajamos la tierra porque así nos tocó por suerte toda vivir y nos dieron el pedazo de tierra para trabajarla, para mantenernos. Pero ya ahí fuera, ya cuestión del gobierno, solo ellos saben cómo llevan sus negocios. Nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo. Esta multitud de campesinos son arrastrados a los mitines del partido en camiones oficiales. No tienen la menor oportunidad de negarse. Controlada la prensa y la información, cualquier agitación en el campo es reprimida brutalmente en el silencio más absoluto. El campesino se dice a sí mismo: por unas pinches elecciones yo no me voy a quedar sin trabajo. De todos modos, el PRI va a ganar. El partido, que ha hecho de la revolución una institución firme e inamovible, llega hasta los lugares más apartados del país. Amatenango del Valle, 3.179 indios tzeltales dedicados casi exclusivamente a la alfarería artesanal. Las tierras que les prometió la revolución jamás las han visto. Aún siguen en manos de un terrateniente ladino. Una vez cada 6 años, próximas las elecciones, llega el partido y monta la farsa para recibir al candidato. Consigue la comida, la cerveza, la orquesta y empapela la aldea con retratos de un hombre que jamás han visto y que será el diputado por la aldea. El PRI tiene creada la ideología de la pancarta. La pancarta representa la posibilidad de ser visto cuando llegue el candidato. Tal vez mañana el cacique político le diga: has estado bien, Fernández. Te vi levantar la pancarta. Al que no va lo combaten, lo segregan. Ese hombre que no está organizado ni tiene una ideología que sustente su inasistencia, vuelve al redil. Distinguidos mexicanos de Amatenango del Valle, ustedes son mexicanos con los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos. La revolución mexicana, la que se pronunciara con Obregón, con Carranza, con Zapata, con Villa, es hecha precisamente para los económicamente más débiles, como ustedes. Pretende que cada día haya menos pobres y que los ricos sean cada día menos ricos. Nos da tristeza cuando vemos niños sin zapatos. Nos amarga cuando sabemos que no tienen el pan cotidiano, que no tienen la escuela necesaria, que no tienen la salubridad. Mi función no será la de resolver esos problemas, pero sí de vigilar que otras autoridades las resuelvan. El que está recibe un cuaderno, el que no está no recibe nada. El largo brazo del PRI llega hasta la choza más humilde. Las condiciones de la población rural de nuestro país son defectuosas desde el punto de vista nutricional. En primer lugar, porque la alimentación es pobre. Es pobre no tanto en calorías, pero pobre en proteínas. La nutrición que existe es una desnutrición proteica. La cantidad de proteínas que consume el pueblo es inferior a la que pudiera estimarse como cifras recomendables. Pero lo que es más grave es que estas proteínas son de mala calidad porque no tienen proteínas de origen animal. La composición de la alimentación mexicana es fundamentalmente de maíz, frijol, algunas frutas y algunas legumbres, pero fundamentalmente maíz. El pueblo consume 400 gramos de maíz por persona en todo el día y este alimento es el más pobre de los que puedan consumirse en el mundo. Casi tan pobre como lo que pueda tenerse en las hierbas que crecen en el campo. La clase obrera que formara los batallones rojos para pelear en la revolución es otra de las bases de sostén del gobierno. La asistencia a la manifestación del 1 de mayo es obligatoria. Los que no concurren son anotados en planillas y reciben sanciones. Los sindicatos no pueden oponerse a la política oficial. El sindicalismo mexicano es un sindicalismo libre, democrático, autodeterminante en su vida interna, con magníficas relaciones con el régimen de la revolución. Una serie de dirigentes corrompidos, prototipos del gangsterismo traidor, se ha hecho cargo de los sindicatos y una vez adentro han defendido la política de la burguesía en el poder. Entonces, el apoyo de un partido marxista a la candidatura de Luis Echeverría. Bueno, eso es fácil de explicar en el caso concreto de países como el nuestro, es decir, países que están en desarrollo, en los que el imperialismo norteamericano influye en su vida económica, social y política. Es decir, este problema de orden táctico se ha discutido mucho en los partidos de la clase trabajadora. Nosotros creemos que es posible, es conveniente, es necesario para que haya un avance democrático, para que haya un avance con independencia del extranjero, la unidad de las fuerzas patrióticas, nacionalistas, progresistas de un país, revolucionarias como en el caso de México. Por eso nuestro partido ha pregonado y ha aplicado una experiencia histórica del pueblo mexicano, la del Frente Nacional Patriótico y Democrático, Por eso, nosotros hemos visto en la candidatura del licenciado Echeverría coincidencias fundamentales con el programa, con la plataforma electoral de nuestro partido, y él también aceptó públicamente la postulación de nuestro partido y expresó que tenía coincidencias fundamentales. El resto de la izquierda mexicana en la ilegalidad es muy pequeña y está dividida. Maoístas, comunistas, trotskistas, espartaquistas, pro-Moscú o pro-China, la vanguardia deberá surgir de la propia lucha. El movimiento estudiantil del 68 revela las lacras del sistema y abre una etapa de luchas populares. Por primera vez en 40 años, la unidad de obreros y estudiantes atemoriza al gobierno de la revolución congelada que reprime brutalmente. Tanques y 6.000 soldados rodean la plaza de Tlatelolco. Durante 4 horas disparan sus armas contra estudiantes, mujeres y niños. Siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz y secretario de Gobernación Luis Echeverría, el gobierno de la revolución congelada asesina en una tarde a 400 personas. Que nunca se olvide las gloriosas olimpiadas, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duele tu sala. 400 esperanzas a traición arrebatada. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a su casa? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque estas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. Para que nunca se olviden de esta tierra mexicana, mando a matar el gobierno 400 camaradas.